que la feria, es decir, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Baracaldo y otros dos socios más que le han faltado antes, el Ayuntamiento de Bilbao y la Cámara de Comercio, están trabajando en un modo de negocio para defender la cartera de eventos, con ajustes, con eficiencia, y lo están haciendo ya desde 2010. Entre todos, y creo que también ustedes, debiéramos apoyar a BEC. Entre todos, y también ustedes, debiéramos apoyarla para reducir las pérdidas operativas de BEC, para obtener más ingresos, para racionalizar costes, como lo está haciendo el Gobierno vasco y el resto de los socios que forman parte del Consejo. Con un objetivo, que BEC, en el año 2013-2014, se sitúe en niveles de equilibrio operativo, recuperando los ingresos, elevando los niveles de rentabilidad y dando servicio de calidad. Yo creo que tenemos que dejarnos de mociones y de titulares de prensa. Creo que debemos trabajar todos juntos para proyectar internacionalmente y nacional también al BEC. Impulsar entre todos actividades congresuales y no nos hagamos nosotros mismos competencia ni tampoco trampas en el solitario. Yo creo que tenemos que ser proactivos con la Feria de Baracaldo y no ser reactivos ante esta infraestructura.